Muy bien, felicitaciones, ya era hora. Ya era hora, bueno, y en eso has tenido mucho que ver también, ¿no? Digamos, y en eso queríamos hacer público también, ¿no? Este agradecimiento de parte de Villanos, de parte de la Cooperativa Integral, a, bueno, a las gestiones emprendidas, ¿no? Para conseguir esta licencia. Licencia que, vale mencionarlo también, ¿no? Digamos, no es fácil de conseguir para las radios comunitarias y eso también te consta, ¿no? Sí. Bueno, yo estoy igual de contento que ustedes porque me siento un villano más, pero es cierto, en temas de comunicación siempre se le pone el ojo a los grandes medios y no a lo que ocurre con el sector comunitario, que siempre queda un poco de lado. Yo creo que no terminamos de entender en la Argentina la importancia que tiene este sector de la comunicación, sean comunitarios, cooperativos, micropymes de comunicación que cumplen un papel central en toda la Argentina y que son los que te trabajan los temas locales de verdad, ¿no? Porque estamos hartos ya históricamente de ver qué es lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires y no podemos discutir nuestros propios problemas. Exacto. Bien, en esa línea, ¿no? Digamos, nos interesaba un poco poner la mirada en el escenario nacional. Digo, hoy el país está atravesando una pandemia que está en medio de esta segunda ola, donde hay toda una discusión, ¿no?, en torno a las medidas restrictivas y al uso político partidario, ¿no?, que se le está dando a la pandemia, ¿no? ¿Qué lecturas podés hacer de esa temática, ¿no? Digamos, y vinculándolo también, ¿no?, con la cuestión mediática, ¿no?, donde los medios hegemónicos sin duda también tienen un rol clave, ¿no?, digamos, a la hora de instalar algunos discursos, ¿no?, sobre bueno, el uso político partidario, ¿no?, que se está haciendo de la pandemia. Tal cual. Hay, digamos que el tema pandemia se politizó en un mal sentido, ¿no?, en el sentido de la politiquería o como bien decís vos, en un sentido electoral. Uh-huh. Todos están mirando las encuestas a ver qué dicen en relación a si hay que hacer más o menos restricciones, independientemente de la situación real de la pandemia. Y esto tiene que ver con cómo ciertos temas son sobreexpuestos en los medios hegemónicos, sin ninguna duda. Entonces ocurre, mira, el otro día estaba viendo una encuesta en la cual la mayoría de los argentinos... Se acaba de cortar la luz en el estudio de Villanos. En un ratito volvemos a retomar incluso ahí la comunicación. Por lo que me avisan, en algunos lugares estamos saliendo. Me dice, se te escucha. ¿Sí? Así que, bueno, a través de la 100.7, en algunos lugares del Valle de Punilla nos están escuchando. Bueno, de y ahí está volviendo, así que a poco nos volveremos a la normalidad. Gómez también al aire, me avisan. Mirá, bueno, Gómez, cuidado con lo que dice. Sí, está bueno que avisen, ¿no? Está bueno que avisen de eso. Gracias, porque oyente atento ahí. Los cortes suelen ser terribles. Complicado. ¿No? Bueno, por vamos acá a ver si podemos ahí retomar el contacto con el diputado Pablo Carro. Esto, ¿no? Lo habíamos convocado para poder hablar un poquito de la política nacional. Decíamos... Carro que suena fuerte, ¿no? Como sí, un posible candidato para las elecciones legislativas. Exacto. Recordemos, él termina su mandato este año, ¿no? Bueno, la intención era poder abordar justamente la política nacional. Pablo, ahí te escuchamos de nuevo. Tuvimos sí, corte no de sé energía. Dónde... No, ¿dónde nos quedamos? Me quedé conversando solo. No, estábamos hablando de este uso electoral, sí, decías vos, ¿no? De la sí, pandemia. Porque... Y electoral, pero encima en los términos en que los porteños discuten esto, ¿no? Y sí, entonces estamos discutiendo una cosa tan estúpida como si la presencialidad es importante o no es importante. Bueno, claro, a nadie se le puede ocurrir que la educación no sea importante y que la educación es un hecho centralmente presencial. El tema tiene que ver con cuáles son los cuidados que necesitamos en términos sanitarios para poder dar respuesta a la demanda que hay de los servicios de salud y que aquellos que lo necesiten consigan las camas en los hospitales, ¿no? Uh-huh. Nadie tiene urgencia por, como dijo Dolina sí, hace poco, nadie fantástico, tiene urgencia por terminar el cuarto grado, pero sí tiene urgencia para ocupar una cama de hospital y hay que estar ahí. lo educativo se va a recuperar. Y al mismo tiempo, me parece que justamente por el modo en que la dinámica política se va comiendo estos temas, en la provincia de Córdoba miran esa discusión política y tratan de buscar una posición al medio, si es que fuera posible en términos sanitarios, ¿no? Entonces mantienen las escuelas abiertas, aunque en realidad en las escuelas pasa poco y nada, porque las burbujas están estalladas, la mayoría de las escuelas están suspendiendo sus clases, pero mantenemos el discurso de la escuela abierta. Y paga la educación y paga nuestros pibes, porque esa modalidad de escuela abierta es un desastre, porque a vos te tocaba ir, mira, te toca ir, vas presencial, pero resulta que los profesores tienen dispensa para trabajar en su casa, o son grupos de riesgo y entonces tienen horas libres. Sí. O bien la burbuja estalló y entonces es un quilombo porque nadie sabe si el profe puede dar la clase, los tenés algunos presenciales, otros virtuales, no lo habías preparado el trabajo virtual. Yo creo que en este tiempo, con esta discusión que genera mucha confusión y deterioro, porque si vos tenés una buena planificación virtual, lográs avanzar. ¿Es igual que lo presencial? Y no, no es igual que lo presencial, pero te permite ir avanzando. Cuando vos tenés esta cosa confusa, finalmente perdés la clase, era presencial, era virtual, no existió, y hoy está pagando la educación un modo de tramitación de la política que es propiamente de lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, pero que irradia nacionalmente. Sí, de hecho estamos todos discutiendo el tema de la presencialidad a partir de lo que sucedió en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que llegó inclusive esta cosa. Y no podemos discutir qué es lo que pasa en las escuelas de Córdoba, claro, digamos, sí. ¿No? Entonces ya tenés padres que salen a reclamar por la presencialidad sin una discusión real de cuáles son nuestros problemas. Y los problemas que tenemos en Córdoba no son muy diferentes de los que tiene la ciudad de Buenos Aires en términos de saturación del sistema de salud. Los números de Córdoba son muy parecidos a los de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, hace un par de semanas. Entonces, sí, me parece que habría que tratar de correrse un poco del tema de la grieta y tener posiciones de sentido común, razonables, simplemente que sea bajar la circulación. Yo creo que hay que bajar la circulación de personas en Córdoba, por ejemplo, restringir la circulación nocturna. Y en el caso de las escuelas, ver, según la localidad en la que estés, quizá haya un mayor control y sea posible, pero si no, también es importante tener claro que el hecho educativo no comienza cuando el pibe o la piba entra a la escuela y no termina cuando sale de la escuela. Es todo un hecho social que se pone en movimiento y que hay que mirar. Y en todo el mundo te están diciendo que una de las medidas más importantes, no la única, para bajar la circulación del virus es cerrar las escuelas, que no es eliminar las clases, sino simplemente pasar a otra modalidad. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, y ahora están hablando de esta tasa de incidencia, ¿no? Estos 200 casos cada 100.000 habitantes, cada 14 días o cada una semana, depende del lugar. Pero bueno, la realidad es que yo soy papá de una nena que va a la escuela y tenemos esa situación, ¿no? De incertidumbre, porque la verdad que un relevamiento rápido, vos hacés el tema de las burbujas, sí, están estalladas, ¿no? Y hay en algunos casos que hay más burbujas que están aisladas que las que están yendo a la presencialidad. Y eso es muy complejo, ¿no? Y además, el modo en que te colocan en la burbuja, porque yo estaba charlando con algunos preceptores y los preceptores no están dentro de ninguna burbuja. Claro. No los consideran como parte salvo de la burbuja de la preceptoría. Claro. Entonces, viste, los casos que aparecen no aparecen como casos de las escuelas y entonces seguimos con el discursito de que la escuela no contagia. Cuando, claro, no, ya sabemos que la escuela no contagia, ningún edificio contagia en tanto tal, pero la circulación de las personas es lo que hace a la circulación del virus. Sí, solo tenés que ir a cualquier escuela. En este tiempo hay que ser razonable, sí, perdón. No, digo, solo hace falta ir a cualquier escuela al horario de entrada o salida para darte cuenta cómo es la realidad de las famosas burbujas estas, ¿no? Y del movimiento que se genera. Porque hay algo, vos fíjate, que eso es algo también que nos instalaron los porteños y el gobierno de la Reta, ¿no? Cuando en la primera etapa de la pandemia, cuando se discutía la cuestión de, viste, estábamos en un momento todos encerrados, sí. Cero circulación. Y después empezaron a abrir, bueno, que sí el parque, que sí los bares, que sí esto o aquello, el otro, y siempre con esta muletilla, bajo estrictos protocolos sí. de seguridad, distanciamiento y demás, ¿no? Pero después, en la realidad, esos protocolos te los pasás por el traste, porque sí, sí. son, digamos, son protocolos que están muy bien diseñados en sí. los escritorios, claro, pero que son de muy difícil aplicación en el territorio. Yo, mi hija tiene 4 años, empezó el jardín de 4, el protocolo dice que la maestra no lo pueden tocar a los niños. ¿Entendés? Claro. Tienen que merendar, van al claro. baño, sí, etcétera. Sí. Son chiquitos que necesitan acompañamiento. La situación es compleja, es imposible que vos le exijas a ese docente o que no toque a los niños. ¿Entendés? ¿No? Sí, sí. O esto que decías vos, en la puerta vos, la escuela te marca un escalonamiento para que los chicos no entren todos a la misma hora, pero vos lo dejás a tu pibe en la puerta de la escuela a la hora que podés, sí, sí. porque te vas a laburar. Entonces, ¿qué ocurre? Amontonamiento de los pibes en la puerta de la escuela, claro, antes de entrar, sí, claro, que además aprovechan un ratito para charlar y demás. Sí, y saludarse. El protocolo tampoco le va a echar la culpa a los pibes. Y no. Vos tenés que pensar protocolos que sean razonables y en línea con lo que son nuestras prácticas sociales y culturales. Sí, digo, y acá en nuestra zona, que también está el tema ese de la nocturnidad, ¿no? Donde hay fuertes presiones del sector económico para evitar las restricciones, ¿no? Como fue, bueno... Pero es que yo entiendo que la provincia se hace la osa en esto, porque te cuento de lo que yo sé, pero en el Colegio Manuel Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba, los pibes hicieron una fiesta de reencuentro, 500 pibes claro. en una fiesta, no en la escuela, en un lugar privado. ¿Qué dicen los padres? Ah, pero tuvimos autorización de la provincia para hacerlo. Claro. Ahí está toda la escuela estallada, todas las burbujas explotadas, los docentes haciendo asambleas y no queriendo dar clases porque la situación sanitaria es muy delicada, ¿entendés? Ahí sí. me parece que las decisiones que toman nuestros gobiernos, sobre todo el provincial, es espejado en muchas de las decisiones que se toman en la ciudad de Buenos Aires, son no son razonables e invitan a que la gente eche moco, sencillamente. Sí, tal cual. Bueno, Pablo, y en este contexto hay elecciones, ¿no? Hay elecciones legislativas, que son unas elecciones muy importantes este año. ¿Qué va a pasar finalmente con las PASO y con las elecciones? ¿Se van a postergar? Yo entiendo que sí, que se van a mantener las PASO, pero que se va a correr un mes el calendario. Bien. El plan de vacunación, si bien es lento en función de las dificultades que hay para conseguir vacunas, está bastante bien encaminado en relación a los grupos de riesgo, y si vos ves hoy, la mayoría de las internaciones son de personas menores de 60 años, sí. me parece que nos va a generar un alivio y probablemente termine prorrogándose un mes o un poquito más para pasos tipo septiembre y generales en noviembre, una cosa así. Pero habrá paso, digo. Pero sí, por lo menos es la discusión, hasta el momento es mantener la PASO, sí. Bueno, ¿y en Córdoba ya están completamente cortadas las posibilidades de que vaya el peronismo unido, como se habló en algún momento? ¿Ya están las cartas jugadas en ese sentido y habrá dos listas? Mira, siempre se sigue conversando. Me parece a mí, perdón, que lo que marcan son los hechos políticos. Yo era una de esas personas que pensaba que era buena la unidad, sumar el peronismo de Córdoba al proyecto que conducen Alberto y Cristina, porque eso nos iba a dar más acompañamiento de todo el peronismo nacional y más institucionalidad en un momento donde el accionar político a veces atenta contra la propia democracia, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que lo que nosotros necesitamos es una mayoría que nos permita avanzar en el Congreso con las transformaciones que nuestro pueblo necesita. Y allí hay temas que el esquiaretismo no acompaña, sea la cuestión de una reforma impositiva que haga que paguen más los que más ganan en la Argentina, la reforma judicial, que ya no se aguanta más esta situación de que ahora son los jueces los que te dicen si podés dar clase, no dar clase, sí, hacer o dejar de hacer. Esos son temas muy sensibles que el que Schiaretti no acompaña, y lo estamos viendo en el tema de biocombustible, ¿no? Estamos discutiendo una norma que tuvo su origen en el gobierno de Néstor Kirchner, que se siguió aplicando durante los gobiernos de Cristina, que propiamente es una idea de nuestro espacio político, y ahora que consideramos que hay que mejorar la situación, pero atendiendo al conjunto de los argentinos. Todo este año lo que hemos tenido es aumentos internacionales muy fuertes de la soja y del maíz, y eso hace que la parte de biocombustible que se mezcla con las naftas, los precios internacionales te tiran la fórmula polinómica que existe para arriba, y estamos pagando todos los argentinos cuando consumís nafta las ganancias extraordinarias de este sector de empresas, que además tienen un negocio recontra controlado, no controlado por el Estado, sino por garantizado, digo, por la ley, porque todo lo que producen se les compra, no puede entrar ninguna otra empresa a vender hasta que no se sature la capacidad que tienen estas propias empresas. Si hay que importar naftas, que sea solo la nafta para que se use el corte de estas empresas. Es decir, tienen un negocio redondo y, sin embargo, allí están resistiendo porque no quieren regulaciones estatales, y tenés tanto a los diputados de Juntos por el Cambio como los de Hacemos por Córdoba peleándose a ver quién representa mejor los intereses de las cámaras empresarias, y no están pensando en lo que necesita nuestro pueblo. Sí, de hecho creo que hay, no sé si es Fabián López, el ministro de la provincia, que tiene una especie de cuenta regresiva, ¿no? De cuánto falta para que caduque la ley y demás, ¿no? Como una forma de ejercer presión también sobre esto. Bueno, estos temas son los que hoy nos diferencian. Hay que pensar en el conjunto y no en unos pocos. Y eso realmente creo que nos está colocando en la situación de presentar lista propia, y me parece a mí que además, desde el punto de vista político, es el momento para que el Frente de Todos plante bandera en Córdoba, muestre que tiene un proyecto propio, muestre el verdadero acompañamiento que tiene el gobierno nacional en Córdoba, porque es lo que nos va a permitir tener una incidencia real en Córdoba a futuro, así que creo yo que nos encaminamos a una lista propia. Digo, respecto a las encuestas y lo que hablabas vos del apoyo al gobierno nacional en Córdoba, todavía parece ser mayoritario el respaldo, o sea, o la oposición, ¿no? A este proyecto, por lo menos aquí en la provincia. ¿Cómo, qué lectura hacen ustedes de esa situación? Mira, entiendo que tenemos los números necesarios para aprobar el proyecto en la Cámara de Diputados, luego irá al Senado. El Senado tiene la opción de aprobar las modificaciones que le hacemos de diputados o mantener el texto original sin las modificaciones. Lo que yo les puedo asegurar es que ninguna empresa de esas va a quebrar, tienen una rentabilidad asegurada, es un sector de la economía muy dinámico, permite sustituir importaciones, genera un combustible que es de menor contaminación que los combustibles fósiles, es decir, que es un sector estratégico, así lo vemos nosotros, pero que tiene que hacer que sus empresas tengan unas ganancias razonables, y no puede ser que tengan ganancias extraordinarias a costa del bolsillo de la ciudadanía. Eso es lo que vamos a defender en el Congreso. Sí, lo que te preguntaba, Pablo, era respecto al contexto general de la provincia, con una mayoría de los cordobeses que todavía se resiste, ¿no?, a apoyar el gobierno nacional y se muestra más volcado hacia las propuestas del estilo Juntos por el Cambio. Digo, en ese contexto, ¿cómo, sí, cómo pensás que puede ser esta elección? Mira, esta es una provincia antikirchnerista, pero eso también es una construcción política y mediática, ¿no? Todo el tiempo se está mirando lo que ocurre en Buenos Aires, sí, todo el tiempo están el electorado de Schiaretti es un electorado compuesto por un voto kirchnerista y un voto macrista. Es difícil de entender, pero es así. Yo creo que nosotros vamos camino a afirmar que nuestro espacio político tiene un lugar importante en la provincia de Córdoba. Más que pensar en lo anti-K de Córdoba, yo quiero pensar en afirmar qué es el frente de todos en Córdoba. Y nosotros podemos dar una elección de 20, 25 puntos, y ese es un cuarto del electorado de Córdoba. Lo que necesitamos cambiar es la lectura de los medios hegemónicos acerca de lo que significa ese espacio político, y que probablemente podamos incluso ganarle el schiaretismo en Córdoba en unas elecciones nacionales. Entonces, me parece que tiene que ver más con la lectura que se hace de la realidad que con la realidad misma. Digo, en el armado de esa lista propia, ¿no?, que señalas, Pablo, digo, te incluís ahí como candidato. ¿Cuáles son tus aspiraciones, no? Mira, tiendo a responder que sí, porque es la respuesta políticamente correcta, ¿no? Todos te dicen, mira, Pablo, decís que sí, vos decís que sí, después para decir que no, tenés tiempo. En términos personales tengo alguna duda, porque es muy exigente, es duro el trabajo, hay que estar mucho tiempo en Buenos Aires. Cuando volvés de Buenos Aires, como te votan en Córdoba, tenés que estar recorriendo la provincia, eso te quita mucho tiempo para la familia. A mí me gusta dar clases en la universidad y no puedo hacerlo. Y por otra parte, pienso que cumplí para lo que me eligieron, ¿no? Fui candidato en un momento muy difícil, logramos defender un lugar en la Cámara. Desde ahí trabajamos muy duro para que poder construir el Frente de Todos y terminar con el gobierno de Macri. Me siento ampliamente satisfecho con la tarea. Podría tranquilamente volver a la universidad y a mis clases. Por supuesto, soy un militante y vamos a hacer lo que sea mejor para el conjunto. ¿Se da por descontado en algún punto que Carlos Caserio podría ser quien encabece la lista, ¿no?, como para ser reelecto ahí como senador? ¿Cómo es tu relación con él, digo? Eso pareciera que sí, que está más claro. Yo valoro mucho la participación de Carlos Caserio, porque fue uno, viniendo del peronismo de Córdoba, marcó con claridad que no era lo mismo votar a Macri o Alberto Fernández. Y desde allí tensionó de manera fuerte y se puso al hombro la tarea de sumar peronismo al Frente de Todos. Tengo una excelente relación con él y ojalá que pueda repetir como senador. La expectativa es tener dos senadores. ¿Es posible pensar en eso? No, eso es imposible. Porque no hay manera de ganarle a Juntos por el Cambio en esta, pero sí se le puede ganar a la lista de Schiaretti, y eso nos puede permitir mantener el senador, y si la elección se da en esos términos nos podría permitir incluso aspirar a tres diputados. Entonces vos fíjate que si logramos tres diputados de nueve, no se puede seguir sosteniendo que el kirchnerismo o el Frente de Todos es una minoría en Córdoba y que la provincia de Córdoba es antica como definición general, y me parece que eso es lo que vamos a discutir en la próxima elección. Siempre se habla en política, siempre están viendo un paso más allá, ¿no? Y aparecen las elecciones del 2023 acá, en el armado provincial. ¿Están pensando en eso también? Mira, yo creo que son dos elecciones diferentes. Obviamente que siempre hay alguna relación. Yo creo que hoy estamos, ni siquiera estamos pensando en esta elección de ahora, sino en tratar de resolver los problemas que tiene nuestra gente. Pero justamente por lo que decís vos, creo yo que una elección del Frente de Todos con lista propia en Córdoba nos va a posicionar de mejor manera frente a la discusión de la elección provincial, porque no te olvides que el 57% de los votos que sacó Schiaretti tienen todos nuestros votos allí adentro, ¿no? Y sin esos votos no tienen posibilidad de ganarle a Juntos por el Cambio, salvo que se dividan como ocurrió también la última vez. Es decir, que ahí va a ser mucho más importante lo que produce el Frente de Todos en términos políticos, y entonces ahí quizá tenga otro sentido la discusión de la unidad. Falta mucho, hoy hay que ocuparse de los problemas que tenemos hoy. Está muy bien. Bueno, Pablo, te agradecemos como siempre el contacto con Villanos y bueno, estaremos pendientes a ver qué sucede con esto. ¿Cuándo pensás que pueda haber esta definición sobre el cronograma final de las elecciones legislativas, tanto las PASO como las generales? Pronto, en mayo, yo creo que la primera quincena de mayo vamos a estar definiendo ese tema. Bien, Pablo, te mandamos un enorme abrazo, ¿eh? Un abrazo grande, saludos, felicitaciones otra vez por la licencia y a meterle pata. Un abrazo. Gracias. Dale.